know what you've all been waiting for, the world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. We'll be right back. Pero nos vemos ya. Hasta mañana, los que tengáis ganas. Aquí os esperamos. Sois cojonudos. Here we go. Diego. Con este tema nos vamos a despedir, pero antes quiero recordaros que esta Semana Santa tenemos una Semana Santa un poco movidita. Quiero deciros que el próximo día 1 de abril, que es jueves, por primera vez en España estará uno de los mejores DJs alemanes. Su nombre es Pascal Feos y estará aquí en Chicharro. Eso será el día 1. El día 2, viernes, habrá una concentración de DJs de Euskadi. Y el día 3, sábado, abrimos a las 12, recordad, abrimos a las 12 de la mañana hasta las 11 de la noche, con mogollón de grupos en directo de música techno avanzado. Luego, a partir de las 12 de la noche, también tendremos sesión Chicharro. Pero recordar que el sábado por la mañana abrimos con mogollón de actuaciones en directo. El domingo, día 4 de abril, sorteamos un viaje a Cuba. Y el lunes cerramos la Semana Santa. No olvidéis, una Semana Santa un poco movidita. Agur Chicharro. Agur, Euskadi.

¡Vamos! We'll be right back. giving a damn. Long is much too bright. To see it, tell me then why you. Right.